Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Lo primero que quería un poco hablar es por qué hablamos de viajes en el tiempo. Y de hecho, por qué hablamos de viajes en el tiempo a nivel académico, a nivel físico, a nivel científico, ¿no? Porque claro, no estamos hablando de películas, no estamos hablando de la ficción, no estamos hablando de las primeras novelas en torno a 1800 que salieron sobre máquinas en el tiempo, que yo creo que es una cosa que a la humanidad siempre le ha fascinado, sino cuando los científicos empezaron de verdad a plantearse que se podía hablar de viajes en el tiempo o de física del tiempo de una manera más rigurosa, ¿no? Aquí tenemos un poco uno de los grandes culpables de esto, el que todos conocéis, Albert Einstein, y que en 1915 él saca su teoría general de la relatividad. 10 años antes, en 1905, había sacado la especial, y básicamente todos sabéis que es el que dijo, todo es relativo, ¿no? Y es un poco cómo llegamos a eso. Pero mira, siguiendo el papel, he dicho que no había ninguna fórmula, bueno, mentira, pero esto es simplemente una foto de cómo del paper original de la teoría de la relatividad en alemán que publicó Albert Einstein. Y esta espero que sea la última fórmula que hay en toda la presentación. Y entonces os cuento, porque hablábamos de viajes matemáticos, con un ejemplo del propio Albert Einstein, ¿no? Porque esto es el principio para entender un poco la teoría de la relatividad. Básicamente tenemos, como veis aquí, este es nuestro observador número uno, que como veis está dentro de un arruló, dentro de un coche, dentro de un camión, y nuestro observador número 2, ¿no? Entonces, pensad en un autobús que se va moviendo, que va cruzando la calle en Madrid, y que, por ejemplo, el autobús, pues bueno, aquí va a unos 20 kilómetros por hora, ¿no? Y entonces, dentro del autobús, ese señor tiene una pelota, la velocidad del autobús son 200 kilómetros por hora, y dentro de ese autobús a 200 kilómetros por hora hay un señor, el 1, que tiene una pelota y la lanza a 20 kilómetros por hora, que es lo normal, coge una pelota y tira así, ¿no? Entonces, básicamente, la teoría de la relatividad va de medir la velocidad de la pelota, es decir, yo voy dentro de un coche, como cuando vais de viaje con vuestros hijos, un niño le tira la pelota a otro, dentro del coche, la velocidad de la pelota es básicamente la velocidad con la que se lanza esa pelota dentro de una habitación. Pues básicamente, si yo aquí a mi amigo le tiro la pelota, se la tiro a unos 20 kilómetros por hora, es decir, una velocidad bajita, y él la coge. Y entonces, si yo mido dentro del coche esa velocidad, pues básicamente es simplemente la velocidad con la que yo lanzo una pelota. Pero si eso ocurre dentro de un coche en movimiento, como es este, para el señor que está parado, la velocidad de la pelota no es esta velocidad con la que yo lanzo, es la suma de las dos velocidades. Es decir, tú ves un coche pasando muy rápido y la pelota no solamente se mueve a mí con respecto al coche por la velocidad que va el coche, sino que también se mueve dentro del coche. Entonces, para él, la velocidad de la pelota es de 220 kilómetros por hora, es decir, la velocidad del coche más la velocidad que se mueve la pelota dentro del coche. Hasta aquí todo claro, ¿no? Digamos, es una cosa, se suma simplemente, ¿no? Yo creo que es una cosa bastante intuitiva. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es lo mismo, pero dentro, a unas velocidades superiores, a unas velocidades que ya se determinan en relativista. En este caso, el camión va al 80% de la velocidad de la luz. Y la pelota que la lanza a un 40% de la velocidad de la luz. Si se sumaran, deberían de ir a un 120% de la velocidad de la luz. Y eso no pasa. Eso no pasa. Primero, nunca va a pasar de C, pero además con la luz pasa una cuestión muy importante. Si en vez de ser una pelota es la luz, o digamos lo que son las partículas que componen la luz, que se llaman fotones, la velocidad de la luz, es decir, la velocidad de la pelota en este ejemplo, es exactamente la misma para uno que para dos. Es decir, la luz medida en cualquier sistema arroja exactamente la misma velocidad, que son 300.000 kilómetros por hora. Y eso genera un problema. Genera un problema por una cuestión por una cuestión que además es contraintuitiva, por una cuestión que ya no es fácil de ver. O sea, aquí empezamos a que los ejemplos del coche nos dejan de valer porque la realidad es mucho más extraña de lo que nosotros pensamos. Como os dais cuenta, digo que la velocidad es la misma para los dos, tanto para uno como para dos es 300.000 kilómetros por segundo. Y esto hace que C sea constante del observador, o sea, independiente del observador. Entonces esto es como si, vamos a decir, Dios hubiera dicho que la velocidad de la luz sea constante para todo el mundo. Para que la velocidad de la luz sea constante para todo el mundo tiene que cumplirse una cosa, que cuando tú estás a una velocidad muy baja, como es el señor 2 este, la velocidad es simplemente el tiempo, un poco el tiempo, o sea, el espacio que se tarda partido por el tiempo, pero no sé si habéis visto que a este señor, con respecto al anterior, le he fijado que aquí es como que tiene una, o sea, una longitud, es como más ancho, y aquí le he dibujado como muy comprimido. Eso es un efecto físico que se llama contracción de Lorentz. Para que la velocidad de la luz se cumpla para todo el mundo, cuando te acercas a la velocidad de la luz pasan dos cosas. Primero, que el espacio se contrae en la dirección del movimiento y el tiempo se dilata. Y eso lo descubrió Albert Einstein. Y entonces, esta es la primera vez en la que los físicos se dieron cuenta que podían jugar con el tiempo como una magnitud, que podían, acercándose a ciertas velocidades, empezar a jugar con ello. Y en el momento en el que se dieron cuenta que ese tiempo era diferente para cada observador y que podían incluirlo con un sentido físico dentro de sus ecuaciones, se empezó a abrir, de alguna manera, las puertas a los viajes en el tiempo. Porque ya no era algo que podíamos decir, el tiempo existe, no existe, es una ilusión. Como cada uno tenía uno y ellos veían que podían calcular el paso del tiempo dependiendo de la velocidad de un objeto, esto provocó que se abrieran las puertas por primera vez de una manera seria y científica a los viajes en el tiempo. Lo cual no significa que estemos ni siquiera cerca de conseguirlo. Pero por primera vez hubo unos modelos matemáticos que nos permitían jugar con esto, ¿no? Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.